De mi localidad, ¿cierto? Claro, de lo que hacen. Así es. Entonces, la intención era esa, por ejemplo, si descubría danzas de su comunidad, iba a trabajar con las danzas en esta segunda semana. ¿Y qué si hacían algún tipo de arte, iban a hacer eso. Claro, ¿y cuáles son las comidas, por ejemplo, que se suelen comer en fiestas, o las fiestas de mi pueblo, de mi comunidad, ¿cierto? Entonces, eso requiere que con la primera, o sea, quizás la primera nada más vamos a tener quizás unas 4 o 3 guiones, ¿no? No sé. Pero en todo caso tendríamos que repensar cómo lo podemos ir viendo, a ver esto, ya. Yo creo que nos quedamos con solamente con lo del niño, está bien. Porque si van, ahí dice bien claro el producto, el álbum va a organizar la vestimenta, las danzas, los platos típicos y quizás algunas artesanías. Entonces el niño tiene que conocer, indagar cuál es la artesanía de mi comunidad. ¿No? Sí. En todo caso, entonces, ahí, entonces ya nos olvidamos de conocer a los otros. Primero lo nuestro, o sea, el niño que averigua lo suyo primero. ¿Dónde? Lo suyo y su comunidad, ¿no? Así es. La región la quitamos, ahorita la vamos a redactar. Ya, entonces eso tendríamos que corregir, mejorar. Ya, chicos, entonces para ir delimitando ya, porque el contexto propiamente no permite que yo conozca de otros niños, mucho, ¿no? Entonces, una dudita, discúlpame. Cuando tú hablabas de, por ejemplo, conocer, de figuras, ya, yo soy de conocer. Hola, hola, hola, ¿qué hay? Probando 1, 2, 3. Por ejemplo, en mi preparatoria hay franceses y japoneses allí. Es toda una multiculturalidad allí. ¿Y qué ¿Y qué trabajos hacen estas personas que llegan? ¿En qué trabajan? Pues muchos son vendedores ambulantes, otros hacen servicios sociales. Trabajos que al menos te den un poquito de supervivencia a este lugar. Claro. Yo le decía, realmente mi posición aquí es diferente a la de un haitiano, ¿no? Yo estoy aquí estudiando arte. O sea, tengo el privilegio de estudiar arte. Yo hoy día fui a una cita médica y en el retorno tuve que pasar por el Avelino, que es aquí en Arequipa un mercado muy transitado, por la parte de los incas específicamente. Y en esa parte usualmente hay muchos vendedores ambulantes y la policía estaba rociándolos, o sea, en Rochabús pasaron a mojar todos sus negocios y no sé, la verdad es que me parece un abuso de autoridad inmenso. Había visto un reporte de que el año pasado en México había sido el país más peligroso para que pudiese vivir un reportero. Y hay actos muy, muy violentos que, bueno, también he visto que ocurren en toda Latinoamérica a personas de la comunidad LGTBQ, de ambientalistas. Ah, pero... Y eso no les indigna a la gente. Pero si alguien pisa la bandera, si alguien cambia de color una franja de la bandera o le cambia la letra al himno nacional, no, se hace un alarde cañoncísimo en todo el país, en todas las redes, en todos los medios de comunicación. Pero lo que realmente indigna está a oscuras y nadie hable nada. Eso es bien común, no necesariamente, o sea, el hecho de que las noticias que alarmen sean las incorrectas, digamos. ¿Había sí, otra persona que tocaba el cello? Braulio, ¿no? ¿Dijiste? ¡Wow! ¡Qué chilero! Y es bastante emocionante estar en un grupo de música de este estilo. Y siempre hago esas cosas, ¿no? Hacer algo que se supone que no me correspondería o probar algo nuevo. Tratando de hacer esto de conocernos, ¿no? Pero normalmente sí lo estoy haciendo, entonces muteo cosas y me voy a la otra reunión y voy saltando así de reunión en reunión, no me gusta. Sí, a mí justo. No te escuchamos, Pilar. Te hemos perdido. ¿Qué pasó? Se fue Pilar, ¿no? Me trabé, ¿verdad? ¿Qué sonidos me han significado a mí? ¿Cómo qué sonidos definen mi niñez? ¿Qué sonidos definen momentos como muy específicos en mi vida? Sí, es muy curioso estos códigos que hacemos. A partir del sonido, sí, total. Si no, llamas de ofrecer su comida por WhatsApp y ya es como por envíos. Entonces, ajá, justo el audio es como un pregón que escuchas en la calle, pero ya es un audio de WhatsApp que te incluye como todos los datos, ¿verdad? ¿Entra? Gracias. Weekdays starting at 5 p.m. for the best jazz anywhere here on K-Jazz. I've got some great stories for your ride home and all the coolest tunes you'll need to get you home. So I hope you'll join me weekdays from 5 to 8 p.m. for a fabulous way to start your evening. Classic jazz and so much more with me, Steve Tyrell, on K-Jazz 88.1, listener-supported public radio. This is K-Jazz 88.1, a service of Cal State Long Beach. Hi, this is Terrence Blanchard on Southern California's K-Jazz 88.1. Looking for